La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, aquí estamos en la tercera temporada de La Cocina del Miedo. Volvemos a nuestro horario original, viernes a las 18. Volvemos con Natalia Coronel, que hace lo que quiere y me pone la música más tiempo de la que yo la pido, pero no importa. Le agradezco yo personalmente mucho a Yamila Blanco, que nos acompañó en la producción durante 2015 y decidió tomar nuevos rumbos. Te agradezco muy especialmente a Andrea, Raquel, Axel, Romy, Norma, Laura, Alba, Rodolfo, Rodrigo, Beatriz, Graciela, Angélica, Federico, El Petizo, Eli, Miguel, José y Ale, que con sus aportes económicos solidarios nos acompañan a cubrir nuestros gastos, por lo menos hasta el mes de julio. La última vez que nos vimos fue el 26 de diciembre y este país es otro, ya empezaba a ser otro el 26 de diciembre, comenzaba a delinearse ese otro país cuando hicimos nuestro último programa. Y luego vivimos el peor enero y el peor febrero que, por lo menos personalmente, recuerdo. Cada día una noticia peor que la del día anterior. Hemos perdido medios de comunicación, periodistas, centros culturales, espacios de memoria, políticas públicas, paradigmas. Nos han echado compañeros y compañeras de sus trabajos. Tiene empresa Milagro Sala, sin causa ni proceso, a disposición del Poder Ejecutivo provincial y nacional. Todo es más caro y difícil. Nos invaden la tristeza y el desánimo. Y el contexto de los países hermanos, esa cofradía que habíamos armado con Chávez, Lula, Evo, también está en peligro. Así que aquí estamos, dolientes, pero sabiendo que cualquier salida de estos días oscuros y difíciles tendrá que ser colectiva. Bienvenidos al tercer año de La Cocina del Miedo. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Bueno, hoy tenemos dos invitadas. La primera de ellas se llama Natalia D'Alessandro. Natalia es parte del equipo jurídico de Masacre en el Pabellón Séptimo, pero además, Natalia, ¿hasta dónde trabajabas hasta el 18 de enero de este año? Trabajaba en la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Y ahí qué hacías? ¿Qué hacía esa Dirección de Derechos Humanos y cuál era tu función en particular? Bueno, particularmente mi función era la coordinación de las medidas dispuestas en el marco de sustracción y sustitución de identidad de menores de edad durante el terrorismo de Estado, más conocido así como robos de bebés, uh-huh. durante la dictadura, nosotros coordinábamos, yo específicamente coordinaba las medidas en las que las fuerzas intervenían, los allanamientos, las requisas o las tareas de investigación para dar con los supuestos apropiadores y con los supuestos apropiados saber cuáles eran sus su movimiento, su domicilio, sobre todo para hacer las citaciones y para intervenir en el caso de que la justicia disponga un allanamiento. ¿Tenías horario? ¿Tenías trabajo cotidiano? Sí, teníamos tanto yo como el resto de mis compañeros que fueron despedidos también. Nosotros en la dirección trabajábamos 30 personas, de las cuales 13 fuimos despedidas. Teníamos horario, teníamos control de acceso biométrico, o sea, con nuestra huella digital se controlaba el ingreso y el egreso. Yo trabajaba 8 horas. Obviamente, al comienzo, yo estaba en el ministerio desde el 2011. En el 2011 lo que era la Secretaría de Seguridad Interior se transforma en Ministerio de Seguridad. Eso implicó mucho trabajo, trabajamos mucho y trabajábamos un montón, y bueno, sí, cumplí horario además. Todo el tiempo se te mezcla el pasado y el presente, ¿no? Trabajaba, trabajo, estaba, estoy. ¿Qué pasó entonces el 18 de enero de este año? Un poco esa mezcla también tiene que ver con que yo formalmente no estoy notificada de mi despido porque aún todavía no he recibido. ¿Qué pasó? ¿Vos llegaste a trabajar y qué pasó? Lo que pasó fue que nos inhabilitaron el lunes 18, cuando concurrimos a la oficina en el horario habitual, me doy cuenta que tengo inhabilitado mi mail institucional, que decía que la cuenta había sido dada de baja. Empiezo a llamar, obviamente que ya veíamos venir, veníamos de 2 días anteriores, el jueves y el viernes de la semana anterior a ese lunes 18, ya habíamos tenido rumores de que había una lista de 460 personas a ser despedidas. Eso implicaba un 35% de la planta del ministerio. Entonces, en el marco y en el contexto de esos rumores, el lunes llegamos y no pudimos entrar al mail. Empezamos con las llamadas habituales a informática para ver qué pasa, siempre sospechando que igualmente íbamos a terminar en recursos humanos, que fue donde terminamos después de 5 llamados telefónicos a distintos sectores de informática. Llamo a recursos humanos, le digo, tengo mi cuenta inhabilitada, me dice, bueno, me decís tu nombre y apellido, le digo mi nombre y apellido, me dice, estás despedida. ¿Un alguien por teléfono? Un asesor de recursos humanos, ningún funcionario, nada. Un asesor de recursos humanos por teléfono me dijo que estaba despedida. Comencé a pasarle los nombres y los apellidos del resto de mis compañeros que también tenían el mismo problema de acceso a la cuenta de mail y así me empezó a decir despedido, despedido, despedido, como si fuese la batalla naval, digamos. Tocado. Y nada, y que en los próximos días estaban por llegar los telegramas. Y que bueno, nada, esa fue toda la información que nos dieron. Obviamente que como era un asesor, cuando querías saber los motivos, los fundamentos, qué criterios habían sido tenidos en cuenta, él respondía que esa información no la tenía. Bueno, ¿alguna autoridad política tuvo algún contacto con vos, digamos, subsecretario, secretario, director? No, nosotros teníamos, estaba a cargo de la dirección una persona que venía de la gestión anterior, que no había sido del todo confirmada ni del todo apartada, digamos, pero que no tenía ningún tipo de injerencia. Uno ya lo veía, digamos, en lo cotidiano, que no tenía ningún tipo de injerencia en ninguna decisión. Al menos eso es lo que entiendo, y con esas sensaciones me fui yo del ministerio, digamos. Cuando yo me entero, obviamente que nosotros dependíamos orgánicamente de la unidad de la ministra, o de también de jefatura de gabinete del ministerio. Entonces, cuando yo me entero, le digo a esta persona que era mi directora hasta ese momento que o ella subía y preguntaba por qué nos habían desvinculado, o nosotros subíamos todos juntos a jefatura de gabinete a preguntar por qué nos habían, bueno, ella intentó interceder, obviamente, para evitar un quilombo personal. Y volvió con ningún tipo de información, digamos, básicamente con la nada misma. No sabían quiénes habían elaborado el listado, ni qué ni qué criterios habían sido tenidos en cuenta. Había gente que había entrado en el último año, yo que hacía 5 años que estaba trabajando, gente del 2014, gente del 2013. Eso es importante también anotarlo, porque uno de los argumentos era, son ñoquis, evidentemente no es el caso. Otro de los argumentos es, entraron antes de ayer, el 8 de diciembre, evidentemente no es el caso. Y con respecto a la política pública que vos, digamos, en la que vos, porque este es el, hay una consigna que me parece muy interesante, que es nosotros somos tus derechos, ¿no? Nosotros, digamos, los despedidos, no somos ñoquis, somos quienes hacemos que se cumplan tus derechos en el Estado, ¿no? Esa política pública que vos, en la que vos estabas inmersa, y vos la lleva a otra persona, no. ¿Porque te echaron a vos para meter a otro, o te echaron a vos y dieron de baja? En la intervención. En el caso concreto y por la información que estoy teniendo, digamos, de mis compañeras que siguen trabajando ahí, la dirección cambió completamente sus competencias. Ese trabajo en sí no lo está haciendo nadie. O sea, no están yendo, la Fuerza de Seguridad no están yendo a las audiencias. No está viendo, hasta por lo que me contaron, problemas con los juzgados, que llaman o que mandan oficios diciendo qué pasa, que no mandan gente. Digamos, todo eso no lo está llevando adelante nadie. Eso había sido un logro, digamos, el Grupo Especial de Asistencia Judicial, que es así el nombre del grupo que yo coordinaba, digamos, se crea a raíz de una serie de irregularidades, en medidas, en allanamientos en los que se intentaba obtener ADN de los presuntos nietos apropiados. Entonces, al ver que las fuerzas de seguridad tenían un comportamiento corporativo o que eran favorables o que pasaban datos a los presuntos apropiadores, se crea este grupo con una dirección política. Para asistir a la justicia. Obviamente, para asistir y para dar los parámetros, claro, y para dar los parámetros claros de intervención de las fuerzas y para controlar. O sea, yo viajé en el marco de mi trabajo al interior del país para coordinar y para que haya un ojo del ministerio. Exacto. Mirando y viendo y controlando que las fuerzas de seguridad se comporten correctamente en ese tipo de medidas. Y ese grupo fue dinamitado. Sí. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Escuchando un tema que eligió la otra de nuestras dos invitadas, que realmente, de verdad quiero decir, vuelvo a decir, les agradezco enormemente que estén en este primer programa, que estaba así como un poco nervioso porque es el primer programa, aunque sea la tercera temporada. Es Ileana Arduino. Ileana también, como Natalia, es abogada, integra el INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, cuyo mentor fue el enorme David Baigul, ¿no? Tal cual. Maestro de muchos de nosotros y nosotras, y exsecretaria de Política de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de la Nación, además de docente en diversos espacios. Gracias, Ileana, también por venir. A vos, un gusto estar acá. Y bueno, con Ileana nos hay muchos temas que nos interesa conversar y por supuesto vamos a conversar las tres, pero uno de los temas centrales es, hace poquito Liana difundió un texto que se llama, vamos a decirlo completo, el título, Militarizar la política de seguridad, perdón, el riesgo de militarizar la política de seguridad, ¿verdad? Así empieza la nota. Y es un análisis del decreto de emergencia firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti. Antes de empezar el programa hablábamos un poco de todas estas medidas de las que ya hemos perdido la cuenta, ¿no? Desde la asunción del gobierno de Macri, de baja jerarquía o de inferior jerarquía que aquellas normas que vienen a tocar o a derogar o a modificar. ¿Por qué es un riesgo militarizar? ¿Qué significa militarizar la política de seguridad y por qué es un riesgo? Sí, en primer lugar es un riesgo porque hay sobradas muestras de que eso como herramienta para resolver los problemas que dice que viene a resolver, aparentemente el crimen organizado, la narcocriminalidad, aunque incluye otras conductas que es muy peligroso para una sociedad democrática que estén incluidas como los delitos asociados a la participación política en formas de asociaciones que son declaradas ilegales y delitos económicos. Lo cierto es que en todos los lugares donde la estrategia ha sido la militarización en nombre de la guerra contra las drogas, los resultados han sido nula capacidad de resolver el problema, porque uh-huh. el problema no se define en los términos en que aparece así bajo la retórica de la guerra, y además ha sido una herramienta productora de gravísimas violaciones a los derechos humanos, de la reinstalación de prácticas como la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales. Uno puede encontrar falsos positivos en Colombia, puede encontrar en México desapariciones sistemáticas y asesinatos colectivos, masacres colectivas por decenas de miles de personas, todo en nombre de la misma estrategia que ha conducido a transformar las Fuerzas Armadas en instrumento policial, lo cual degrada el instrumento militar y plantea así un problema de soberanía en serio, porque uh-huh. somos estados que perdemos capacidad de defensa porque nuestro instrumento militar está afectado a tareas que no le son propias, y militariza los territorios en los que vivimos, y eso tiene un impacto directo en las libertades de las que gozamos, uh-huh. sobre todo en las libertades de los sectores más vulnerables, porque si bien son derechos reconocidos en términos de igualdad, todos sabemos que algunos somos más iguales que otros. Uh-huh. Y militarizar el territorio tiene consecuencias sobre la vida cotidiana y la muerte, ¿no? de personas. Nosotros, yo decía, bueno, en ese brevísimo resumen de estos dos meses, pero por supuesto no mencioné episodios como los de la balacera de la gendarmería en un barrio popular ante una murga. Y siempre, digamos, esta excusa de la persecución del narcotráfico, del crimen organizado. La pregunta es, ¿estamos en una situación de emergencia realmente? ¿O esto es, digamos, la creación de emergencias es justamente una justificación para recortar garantías? ¿Y por qué, digamos? ¿Por qué este gobierno necesita, en todo caso, hacer eso? Sí, en realidad la construcción de la emergencia ha sido un instrumento privilegiado. Este gobierno siempre ha sido un recurso alrededor de la seguridad. Si nosotros vemos incluso el gobierno anterior, y uh-huh. a mí me parece importante decirlo porque he formado parte de él, ha tenido también un exceso de recursos a las estrategias típicamente policiales y ha hecho de cierta, sobre todo hacia el final, a partir de 2012, con la llegada de Sergio Berni, ha habido un predominio de la retórica de la guerra contra las drogas uh-huh. y demás, en detrimento del intento durante el primer año de establecer una política de seguridad que se ocupara de gestionar y conducir políticamente la policía, pero que entendiera también la seguridad como un conjunto de otras políticas. Perdóname, sí. Diana, también es cierto, y me parece que también hay que decirlo, las fuerzas, digamos, de frontera, gendarmería y prefectura, han sido instaladas en los barrios en los últimos, digamos, desde el año 2005 en adelante, ¿no? Sí, digamos, sí. No es una instalación actual. Y en esa, y te pregunto de paso, y uh-huh. luego continúa, ¿la ley antiterrorista también la podemos incluir como, digamos, un déficit de, en cuanto a una digamos, decisión política errada de la gestión anterior, que hoy podrá ser utilizada como un mal antecedente? No, la ley de terrorismo no fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, fue una exigencia del GAFI, vino del ámbito de la UIF y del uh-huh. Ministerio de Justicia, y me consta que nunca que fue GAFI, que es para no dejar nada. Perdón, de la unidad de investigación de lavados de control de lavado de activos del Ministerio de Justicia, que ahora también está desmantelada. Y el GAFI es un organismo internacional que controla, digamos, a los países en cuanto a sus políticas y les exige determinadas políticas. Es como la ONU del lavado de activos, uh-huh. impone una serie de medidas. Uh-huh. Esa era una imposición porque los países tienen calificaciones uh-huh. y mejorar tu calificación, mejora tu inserción en el mundo, y entre otras cosas ese tipo de legislación era un paquete que venía para todos, pero nunca fue un tema en la agenda de seguridad local. Lo que sí es cierto, y me parece interesante que traes la cuestión de la inserción de fuerzas militarizadas por parte de un gobierno progresista, porque creo que es una tensión que atravesaron todos nuestros países. Hemos tenido una década o casi dos décadas de crecimiento fenomenal a escala regional sin poder resolver la construcción de una política de seguridad democrática. Es decir, han sido gobiernos progresistas que han garantizado derechos a algunas, pero han persistido en la policialización de otras poblaciones. Puedo hablar de lo que yo conozco con más detalle, que es el operativo Cinturón Sur, que fue el ingreso de la gendarmería y la prefectura a la ciudad. En realidad fue una medida que estuvo asentada, en primer lugar, en una crisis de confianza grave, particularmente grave, con la Policía Federal por parte de la gente de las barriadas del sur de la ciudad. Nosotros teníamos una estrategia de trabajo en materia de participación comunitaria, cuyo diagnóstico a los dos meses nos indicó que no había ninguna posibilidad de hacer nada con la Policía Federal porque la comunidad no tenía más cheques ni crédito para darle esa fuerza. La relación estaba totalmente quebrada, sobre todo por mal desempeño de la policía. Entonces había ahí que tomar una medida que, por cierto, era heterodoxa. Lo que fue limitado, y es penoso que haya sido limitado, es que sí estaba diagnosticado que podíamos intervenir, que del mismo modo que iban a bajar 2.500 gendarmes y prefectos, había recursos estatales para bajar con un ejército, entre comillas, similar, de trabajadores sociales, programas de intervención territorial que por primera vez marcaran la diferencia y dijeran: seguridad es recurso policial, porque los sectores populares también tienen derecho a la vigilancia, y reclaman a la vigilancia policial, pero es también políticas de prevención. Bueno, el proceso en un año electoral para un ministerio que duró un año llevó a que se avanzara muy rápidamente, como siempre, en la estrategia más visible, que es la policialización, y las otras estrategias quedarán diezmadas. Cuando en marzo del 2012 el ministerio cambia en un sentido grave, porque hasta entonces tenía una igual jerarquía para las áreas operativas y para la secretaría que yo tenía a cargo. Todo eso desaparece y pasa abajo de la conducción operativa de las fuerzas de seguridad y se policializa completamente la política de seguridad. No obstante eso, creo que hubo dos o tres años donde al menos teníamos la tensión, la contradicción dentro del propio proceso de gobierno entre dos paradigmas de seguridad distintos. Eso es lo que ahora desapareció y pone las cosas particularmente complicadas, porque esta retórica de la guerra no tiene ningún tipo de contrapeso en la institucionalidad estatal en este momento. Bueno, ahí estamos hablando en La Cocina del Miedo con Liliana Arduino, que es abogada, integrante del INESIP, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, docente y ex funcionaria del gobierno en la gestión de Nilda Garré, era secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad. Y con Natalia D'Alessandro, abogada, y una de las miles de despedidas del Ministerio de Seguridad, del mismo Ministerio de Seguridad al que fue funcionaria Liliana, del grupo, repetime por favor, ¿cómo se llamaba el grupo donde grupo vos trabajabas? Grupo Especial de Asistencia Judicial. Exactamente. Bueno, ese grupo que al comienzo del programa decíamos fue dinamitado por la actual gestión, y un poco lo que recién comentaba también Liliana, digamos, el problema es no solo que se despiden laburantes, trabajadores, trabajadoras, profesionales, técnicos, comprometidos, que cumplen su función, que tienen una cabeza orientada hacia el trabajo en el Estado porque eligen y porque les gusta trabajar en el Estado, no porque no haya otra cosa mejor para hacer, sino que se dinamitan políticas públicas, ¿no? Digamos, si una política pública que no existe es algo que no se está haciendo o un espacio que se está ocupando con otra cabeza y con otra mirada. En la segunda mitad, entonces, de nuestro programa, vamos a avanzar las tres y conversar entre las tres sobre lo que está sucediendo y cuáles son las perspectivas, ¿no? Para no terminar este viernes llorando aquí con este panorama sombrío y horrendo que estamos padeciendo. La tribu. Encendida. Soy María Angélica, la mamá de Kiki Lescano, asesinado por la policía. Funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. En FM La Tribu, los uruguayos andan por el aire.

a lo que creo que hacían referencia, que fue el mismo día que se lanza mediáticamente el protocolo antipiquetes, porque en realidad hay que decir una cosa que por ahí es una cuestión más legal, pero es que no está publicado en ningún lado, entonces entiendo que no es un protocolo que tenga vigencia. De hecho, después de que salieron con una versión, lo pusieron a consulta pública, entre comillas, habilitando un mail desde la página del ministerio para que la gente opine. No es poca cosa. ¿Qué piensa o qué no, ni no siquiera opina. Es una resolución ministerial. No es una resolución ministerial, ¿no? Porque no está firmada, se publicó sin firma, sin número de resolución. Es un acuerdo, pareciera, de los ministros de seguridad en el marco del Consejo Federal de Seguridad Interior, ¿no? Exactamente, pero que lo que entiendo que también requiere es que cada una de las provincias dictamine o disponga sus resoluciones a nivel local y ver qué tipo de adhesión van a tener en realidad con el protocolo. Que me parece que es una muestra elocuente de lo que es la ignorancia en todo sentido, ¿no? Digamos, es decir, cómo se administra burocráticamente una decisión política, es decir, no tiene ni siquiera la forma legal que debe tener, pero además es un contrapunto interesante. La primera reunión del Consejo de Seguridad Interior que hizo Garré fue para establecer los 11 puntos mínimos que estaban destinados a regular el uso de la fuerza, es decir, daban por sentado que la protesta es consustancial a la democracia, que la enriquece, y que lo que el Estado tiene que hacer es gestionar el conflicto, y en esa gestión del conflicto le toca, entre otras cosas, regular la fuerza. Y una de las cosas que pasa desapercibida, que es más grave de esta, de este segundo pretenso protocolo, que en realidad es una orden operativa, es una orden de un jefe de comisaría, no una política pública dirigida por una ministra, es un producto de muy baja calidad. Pero independientemente de eso, lo que había antes era la decisión de que nunca más las fuerzas de seguridad decidían qué protesta era legítima o qué protesta no lo era. Sencillamente garantizaban que no hubiera heridos, y por supuesto, si hay delitos, como en cualquier circunstancia, tienen facultades que no deben ser establecidas por ningún, facultades y obligaciones que no deben ser establecidas por ningún protocolo. La única era custodiar la vida y no entrometerse en las razones de la protesta. Bueno, esto lo que hace es plantear un posicionamiento político que es interesante, me parece también señalar, fue repelido por las mismas provincias que fueron invocadas como dadoras de ese consenso. De hecho, inmediatamente, incluso provincias alineadas políticamente con el gobierno nacional, como Córdoba, salieron a decir que no van a aplicar este protocolo, porque bueno, quien tiene que lidiar con el conflicto social en el terreno sabe que estos años han sido de ganancia y no de pérdida, cuando desde el minuto uno se decidió que los conflictos hay que resolverlos y no suspenderlos represivamente. Ahora, a mí me parece que si bien es cierto que Córdoba puede haber hecho eso, otras provincias firmaron una resolución diciendo, ya no sé si decir resolución, no sé, un documento diciendo que no iban a reprimir la protesta. Pero me parece que el riesgo mayor es que es todo este tipo de cosas que se dicen habilita a las policías, ¿no? Digo, recuerdo, este es un tema que vamos a seguir desarrollando en otros programas, ¿no? Las intervenciones que están haciendo las policías en cuanto al requerimiento de documentos de identidad, las razias, los cacheos. Y esto empezó, la cosa de que en un momento parecía que no se podía cruzar una parte de la Plaza de Mayo si vos llevabas puesto una remera de Cristina o a la imagen del Che, y nadie nunca pudo explicar si esto era, si había, digamos, si algún funcionario había escrito un papel que decía prohíbese pasar por la Plaza de Mayo. Seguramente no, pero los policías decían, viene de arriba, ¿no? Está la orden que viene de arriba. Sí, lo dramático es que, por ejemplo, ningún fiscal se haya preocupado por averiguar si esa orden existía o no, digamos. O sea, se arman averiguaciones de ilícito por cualquier cuestión, y la verdad es que tener un policía que invoca una orden que en principio hace ruido es material suficiente para habilitar ese mecanismo de control. En ese sentido, de nuevo, con un Estado diezmado en su decisión de autocontrolarse, porque con sus defectos yo creo que los gobiernos anteriores habían tomado y habían desarrollado cierta capacidad de autocontrol y de someterse a cierto escrutinio. Con eso diezmado, la verdad es que también es lamentable que no funcione como regla en el ámbito del Poder Judicial, sobre todo que reclama garantías como la independencia, la autonomía al servicio de las libertades. Bueno, era un ejemplo concreto para hacer eso. Lo que sucede con estos discursos habilitantes es que uno no sabe, es medio huevo gallina. Bueno, también están muy asentados en un nivel de legitimación social del que hay que hacerse cargo también, porque ha sido gestado y sostenido en todos estos años. Entonces, aún en contextos de retórica progresistas en relación con la seguridad y demás, lo cierto es que socialmente pervive siempre una idea de que algunos merecemos ser cuidados de otros, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, con respecto a los cacheos, las razias y la manera en que se enfrenta una protesta, yo pensaba, comentaba al principio que Natalia nos hace el honor y nos acompaña en el equipo jurídico que estamos tratando o que intentamos reabrir la causa de la masacre en el pabellón séptimo. Dentro de pocos días se cumplen 38 años, el 14 de marzo, de esa masacre impune. Y una cosa que hemos repetido, Natalia, en estos últimos tiempos es, si hay una protesta en la calle, primero se averigua qué pasa, se llama un juez, no intervienen las fuerzas de seguridad. En la cárcel sí, en la cárcel no se pregunta, se reprime. Pareciera que ¿no? Que se pasan los muros de la cárcel y que va a la calle esa misma, ¿no?, política. Foucault está caminando arriba y dirá, ¿vieron? Yo le vengo diciendo hace mucho. Empieza por la cárcel. Exactamente. Que lo que sucede en la cárcel luego se aplica al resto de la sociedad y, lamentablemente, pareciera que esta manera de reaccionar al interior, ¿no?, atrás de los muros, vuelve a ser aquella que se impone también en la calle. Estaba perdida, se hizo la noche, la vio cuando entraba al garage. La ropa mojada, los ojos vacíos, el bolso pesando de atrás. ¿Dónde vas? La ruta es peligrosa, ¿cómo te llamas? Te sangran las rodillas, ¿cómo te llamas? La cocina del miedo. ¿Qué estábamos escuchando, Eliana Arduino? Es una banda uruguaya que se llama ET y los Problems, que yo recomiendo ampliamente, que hicieron su primer show solos en Buenos Aires en diciembre del año pasado. Buenísimo. Y la canción se llama Objetos Perdidos. Ahí está, porque ustedes saben, nuestros oyentes siempre saben que nuestros invitados e invitadas eligen los temas que vamos a escuchar y así conocemos bandas, bueno, yo jamás las había, la había de nombrar. Y el tema que trajo Natalia, yo tuve la mala suerte de elegir el tema. No, elegiste el tema. La buena suerte. Elegiste el tema que nuestra productora decidió que tuve la puntería de elegir el tema que la directora. La productora. La productora. Que la productora. Perdón, tengo otra formación. Que la productora decidió que sea la cortina del programa. Cortina, muy bien. Bueno, recién nos queda un ratito todavía, por suerte un cuartito de programa. Ileana introdujo un tema que a mí me parece que es fundamental y que por eso nos importa seguir con este programa y difundir y escribimos y andamos todo el tiempo tratando de publicar cosas y de pensar, que es la batalla cultural o que tiene que ver con la legitimación de prácticas abusivas, discriminatorias, hostigamientos contra una parte de nuestra sociedad y la legitimación que eso tiene de otra parte de la sociedad e incluso de los propios hostigados, ¿no? Uh-huh. Digamos, no es raro que los sectores populares, que son los más afectados por ciertas prácticas, la sostengan y legitimen diciendo, bueno, la policía está para eso, prefiero que lo detengan a mi hijo a que se junte con no sé quién o qué pasa. ¿Cómo podemos pensar esto en términos de cómo dar esa discusión, de que la discusión no quede cerrada en determinados ámbitos, ¿no? Sí. Yo creo que lo importante también es sacar esas discusiones de la discusión policía sí o policía uh-huh. no. Me parece que eso también sucede porque muchas veces el Estado lo único que provee como recurso estatal es policía. Lo vi en el Cinturón Sur con mucha claridad. Cuando empezaron a aparecer las primeras denuncias de abusos de la gendarmería, se produjo una situación de mucha tensión en los barrios porque objetivamente la situación era de más tranquilidad. Habían ganado en seguridad, había una serie de prácticas que se habían retirado del territorio y eso solo puede ser minimizado por alguien que lo tiene garantizado. Uh-huh. Es decir, poder salir a trabajar a las 4:30 para ir a limpiar uh-huh. la casa de otro uh-huh. sin que un pibe te cobre un peaje o algo así es algo que te puede parecer menor solo porque nunca lo has padecido, uh-huh. digamos. Entonces, cuando la denuncia aparecía sobre la gendarmería, aparecía poniendo en riesgo o la reputación de la gendarmería, los propios otros sectores del propio barrio decían, no, bueno, o justificando, ¿no? Los uh-huh. pibes están zarpados o están hasta muy tarde, o los propios gendarmes en primera persona diciendo, lo que pasa es que me llaman 20 veces uh-huh. y los chicos están dando vuelta de paco. Y lo que uno advierte ahí, o por lo menos lo pienso desde el momento en el que uno está en el Estado, es que no hay que legitimar la intervención autoritaria porque la demanda popular es autoritaria. Uno uh-huh. tiene el deber de reconvertirla en una respuesta democrática, digamos. Y en todo caso, tampoco sobrecargar las tintas y la expectativa en que dependa de la conducta individual del gendarme o el policía, porque eso no va a funcionar. Entre el trayecto que tiene es un arma, una orden y un uniforme. Uh-huh. Entonces, esos son los recursos con los que interviene uh-huh. el territorio. Entonces, me parece que hay que hacerse cargo de que la violencia también se sostiene con legitimación social y aprender a modificar la demanda, digamos. En ese sentido, yo sí creo en las estrategias de participación popular, si están uh-huh. acompañadas de herramientas para que la participación sea genuina, porque aprenden enseñan a modificar la demanda. O sea, uno sabe que el problema de degradación de un barrio que es percibido como el mayor problema de inseguridad no se resuelve con un policía parado en la esquina, se resuelve con parques para que los pibes tengan lugares para recrearse, bueno, con calles que no se inunden. Uh-huh. Entonces, poder reconvertir esa demanda exige mucho más que policías buenos o malos en el terreno, o policías controlados o no controlados. Uh-huh. Hay un momento en el que incluso el más controlado de los policías está en la línea del abuso permanentemente porque hay legitimación y porque no hay otra herramienta en el territorio. No, claro, y además porque, digamos, su formación no está formado, digo, para tratar con adolescentes que tienen conductas como la de cualquier adolescente, los de clase media, los que no son de clase media, provocadora, de echarle uh-huh. las pelotas, de pedir vos que me venís a decir, digamos, esto es así. Ahora, si el que va a relacionarse es un gendarme que le dice, dame la mochila y déjame que te miro lo que tenés, o le pega un sopapo, o le dice uh-huh. canta el himno, que digo, son algunas de esas prácticas tan habituales, sí, claro. Obviamente hay una espiral de violencia y de que termina mal siempre para los pibes. Entonces, me parece que volvemos siempre a una cuestión como circular, que es la ausencia del Estado, que no es el Estado policial o el Estado que tiene que ver con la seguridad, sino el Estado social, el Estado, ¿no? Digamos, la mano izquierda del Estado, que hemos repetido tantas veces en palabras de Bordea. Ayer escuché a Zaffaroni decir que estamos en un momento de caos institucional y que es un momento de más de neuronas que de caer en provocaciones, que tiene que ver con ser muy cuidadosos en no caer, digamos, en respuestas violentas frente a situaciones que a veces parecen provocar. No parecen, creo que son provocaciones, a la manera en que Natalia nos contaba que a ella le echaron, pero que han echado a miles de otros. El cierre de canales, de radios, de canales, digo, de canales de poder decir cosas o escuchar cosas. ¿Cómo es la resistencia o la lucha? O la, ¿Cómo ven esto? ¿Cómo salir de esta situación de entre tristeza, enojo? ¿Cómo es lo colectivo? Una cosa que pensaba ahora con todas estas cosas, donde a veces tengo la sensación de que uno mejor viviría de 11 de la noche a 6 de la mañana y después dormiría, porque a medida que avanza el día la situación va siendo pero terrible. Leyendo, o sea, sentada en tu casa, sí, leyendo o tomando birra con amigos, y si a las 3 de la tarde está uno como si estuviera borracho, así como en resaca. Pero no, me parece que una cosa, yo recuerdo cuando murió Néstor, que alguien que yo respeto mucho dijo, todo el que tenga más de 13 años y haya terminado la primaria debe dejar de llorar en este momento y ponerse a trabajar. Y a mí me parece que eso, para los que tenemos todavía una situación de privilegio, porque esto no nos va a llevar puestos, porque esto nos da incluso la posibilidad de coquetear con la crítica, que es algo que fue muy difícil todos estos años, habiendo apostado por participar en un determinado espacio político. Primero tenemos el deber de mantener el optimismo. Creo que hay que reinventar la autoprotección, no en un sentido neoliberal o ególatra New Age, sino en este sentido que plantea Zaffaroni. Me parece que es una actitud de profundo compromiso político la autopreservación en este momento. Es decir, y ahí donde uno sienta que no está lúcido, bueno, no hay por qué exigir actitudes heroicas a nadie, no. Y lo que sí me parece es que hay que activar mucho algunos canales de responsabilidad sobre lo que queda de representaciones. Creo que los diputados con los que nosotros nos sintamos identificados, los compañeros que tengan algún tipo de capacidad de conducción o la hayan tenido, tienen que estar muy a la altura de las circunstancias para que la desesperación no sea un recurso para nadie, uh-huh, sobre todo para los que más expuestos están, uh-huh, que son los que generalmente solo tienen la desesperación como recurso. Natalia, en el caso de, digamos, bueno, vos sos un ejemplo de uno de los aspectos más horribles y más nefastos de esta gestión, que es el despido de trabajadores. En ese ámbito, digamos, ¿cómo han podido organizarse? Yo creo fundamental que es un momento de organización, uh-huh, en el campo, digamos, popular y social, digamos, y en cualquiera que tenga una militancia política, entiendo que tiene que estar pensando de forma inteligente llevar y ganar la calle y llevar el conflicto a la calle, digamos. Ese es el rol de un militante. Comparto completamente lo que dice Ileana y por ahí hasta yo agregaría una cuestión que puede ser una precisión hasta personal, que yo esperaba, digamos, una actitud un poco más proactiva de gente que hasta hace 3 meses tenía a cargo carteras del Estado, uh-huh, ministerios, en los que están recortando y despidiendo 200 personas en el caso del Ministerio de Seguridad, 500 en Cultura, uh-huh, y bueno, y así podemos seguir, uh-huh, enumerando lo que queda del programa, digamos. Uh-huh. Creo que los representantes políticos y los referentes, digamos, que tuvieron a su cargo el deber y la obligación y que manejaron con altura en muchos casos, ¿no? Y con lo que uno esperaba, esas carteras, esos ámbitos del Estado, tendrían que tener una voz un poco, o sea, tendría que escuchar un poco más esa voz, digamos. Sí, uh-huh, yo coincido. Yo creo que faltó que quienes fueron ministros con nombre y apellido salieran a decir que Juancito, Pirulita o Menganita no eran ñoquis y pudieran dar cuenta del trabajo que durante su gestión hacían, aunque más no fuera para generar capacidad de resistencia. Pero hay una cosa que poder es interesante, porque lo de que no era lo de que no eran ñoquis, y antes de que empezara el programa yo le preguntaba a Natalia, porque vos me decías que todavía no te echaron, con lo cual puede haber formalmente, ¿no? Sí, ¿te ha llegado? No, me echaron, de hecho me llamaron hoy para que vaya el lunes a hablar con no sé quién de recursos, digamos, ¿no? Muy bien. De recursos humanos, digamos. Exacto, como... Y yo le preguntaba a Natalia, pero vos quisieras trabajar en este ministerio, porque ahí hay otra discusión, ¿no? ¿Se puede trabajar en este estado, digamos, en un estado conducido de esta manera, por CEOs, gerentes y con una política determinada? ¿Se puede cumplir un rol vinculado, por supuesto, a la trayectoria personal, al compromiso político, a la mirada que uno tiene sobre el mundo? ¿Vos te ves como... Lo primero que yo contestaría es, no, la verdad que no. Pero ajá, en realidad también está lo otro, está la condición de laburante. Ajá. está que en realidad, digamos, lo que yo hacía no lo está haciendo nadie. Uh-huh. Y si yo volvería a hacer eso, lo haría con la misma responsabilidad, desde lo pequeño, digamos, desde lo puntual. Uh-huh. Entonces, haría ese trabajo con la misma responsabilidad y ese trabajo estaría garantizado de alguna manera. Uh-huh. Obviamente que hay espacios en los que uno después intentará desarrollar sus tareas y al darse cuenta, digamos, a ver, a mí no me tocó trabajar demasiado con el macrismo porque me echaron, digamos. Claro. Entonces, yo no tengo la gestión de Bullrich tan clara de cómo es, cómo se está desarrollando, y si hay espacios para trabajar desde la resistencia o, no sé si desde la resistencia, sino haciendo resistencia en mantener determinada política en pie. Uh-huh. Porque obviamente que, como se dijo y como se repitió muchas veces, los trabajadores despedidos del Estado, digamos, sosteníamos políticas públicas. Exacto. Entonces, concretamente, el día a día es lo que te va posibilitando que vos vayas corroborando si esa política pública puede seguir sosteniéndose con tu trabajo, digamos. Uh-huh. Entonces, no tendría una respuesta tan cerrada. La primera respuesta que se me ocurriría es decir no. Después me pongo a pensar un poco y digo, no, bueno, es una injusticia no poder participar en un Estado, no poner mis conocimientos al servicio de un Estado, porque más allá de quién esté a cargo de ese Estado, la política llega a la gente, y en mi caso concreto, no sé, se coordinaba que las medidas traigan un poco de claridad respetando los derechos de las personas que estaban involucradas en esas medidas y en esas causas. Uh-huh. Entonces, hay como una cuestión así ambivalente, si querés, en la respuesta que no te podría dar ahora mismo. Y por ahí la diferencia de entre un laburante, digamos, y alguien que en concreto puede, porque yo entiendo lo que decís, y también es cierto que cuando una persona va a buscar al Estado, yo siempre he pensado, cuando Vanessa Orieta vino a la Secretaría de Derechos Humanos, era mejor que la recibiéramos alguno de nosotros, ¿no? Que hubiera alguien que la pudiera escuchar, sí, a Vanessa, aunque el Estado fue responsable de la desaparición de Luciano. Pero bueno, este momento histórico es muy claramente otro, y por eso es la pregunta, y porque además creo que está claro que no es que los echaron por ñoquis, los echaron precisamente porque eran trabajadores comprometidos, sí, sin lugar a dudas. Está clarísimo que lo del ñoquis prácticamente era una excusa que duró muy poco, porque, bueno, es la construcción de otro enemigo. Y de una etiqueta además, ¿no? Digamos, al poner la etiqueta ñoqui, como la etiqueta subversivo, soldadito narco en este momento, y que también, digamos, con los despidos que comenzaron en el Estado y la construcción de que en realidad estaban echando a la gente por ñoqui, digamos, también mediáticamente se pueden tapar los despidos que están pasando en el sector privado. Exacto. Porque no es que solamente están despidiendo gente del Estado, que por ahí uno mira en la tele, y yo sinceramente, digamos, la televisión casi no la puedo mirar, porque en todos los programas en los que hablan de despidos del Estado, todo el mundo termina justificando, y uno, por más que tenga todas las defensas súper arriba y tenga muy en claro que uno desarrollaba una política y que le ponía ahí tiempo, corazón y ganas de laburar, termina como, viste, todo el calumniado. Mundo termina justificando y calumniado, termina calumniado, tal cual, o sea, esa es la palabra, calumniado. Yo me siento calumniada con cada periodista que termina diciendo, bueno, pero en realidad hay que ver, porque no hay que ver un carajo. Digamos, en el Ministerio de Seguridad, a toda la gente que despidieron cumplía un rol específico y tenía una tarea concreta, y ni siquiera se tomaron el tiempo de revisar nada. Entonces, me parece importante también tener en cuenta y no engancharse en eso, digamos, tenerlo en cuenta sí, pero entender que todo esto está pensado. O sea, esto no es una cuestión, bueno, no saben qué hacer y empiezan a recortar el Estado porque no, todo esto está pensado, y con los despidos que están sucediendo en el Estado están tapando la gran cantidad de despidos que está habiendo en el ámbito privado. Sí, además que obviamente no tiene una justificación tampoco de orden, digamos, económico, porque no hace, digamos, en la, bueno, puede decir, bueno, no, tengo que recortar 200 personas de seguridad, como si el presupuesto de seguridad modificar en algo por 200, no, cuando además están nombrando estructuralmente cargos, se aumentaron el sueldo. Exacto. Aumentaron o sea, crearon 4 ministerios nuevos, no sé cuántas secretarías más, digamos, ¿no? Es una infamia más. Bueno, el del otro lado del vidrio está el gesto, el circulito, que quiere decir, se nos fue el tiempo. Les agradezco un montón, Natalia, Alessandro, Ileana, Arduino. A vos. Ah, bueno, muy bien, lo practicaron las chicas de coro. Bueno, por haber venido a este primer programa de la tercera temporada de La Cocina del Miedo. A todos ustedes, nos vemos el